te bese, que te abrace y que te tenga consentida, y que sea muy complaciente cada vez que me lo pidas. Que cuando me necesites no te falle ni un momento, porque si no te complazco te mueres de sentimiento. Al oído cosas bellas y bonitas, que te apriete fuertemente y que te bese la boquita, que te bese donde quiera, de los pies a la cabeza, pero lo que más te gusta es que te haga cosquillita. Ay, por aquí, por allá. Ay, la bizorra. Ay, por acá también. A mí me gusta así. ¿Así? Y a mí me gusta más. Ay, síguele, que síguele, que dale, dale, dale, no te pares, no te pares, que sabroso está. Síguele, que síguele, que dale, dale, dale, no te pares, no te pares, que sabroso está. Pero lo que más te gusta es que te haga cosquillitas.